Minutos con el director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo Pera Ibarguren. Pablo Cucharín te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Pablo, volvieron los colectivos finalmente ayer a circular después del lockout que había hecho la empresa. Contanos a ver el acuerdo que han arribado con la empresa y, bueno, cómo va a seguir las negociaciones también. Bueno, sí. Digamos, la empresa, como había hecho público hacía unos días atrás, estaba reclamando una compensación por los desfasajes que tenían entre el valor del boleto que habíamos nosotros fijado a través de esa autorización que había dado el Consejo Deliberante a través de la reformulación o suspensión, mejor dicho, de uno de los índices de la fórmula polinómica, en el cual nosotros fijamos una tarifa que estaba en 22 pesos al usuario, la tarifa general, a 26,80 al usuario, también la tarifa general. Sí. La empresa había solicitado un mes antes aproximadamente, había presentado una estructura de costos que le daba un valor de 39 pesos el boleto. Nosotros desde el municipio entendíamos que ese valor, digamos, no tendría un valor accesible al usuario, el boleto de colectivo. Por lo tanto, buscamos esa otra alternativa de modificación de la fórmula polinómica. En virtud de esto, ellos manifiestan un desfasaje en la recaudación que no les permitiría seguir prestando el servicio. Y en el marco de esas negociaciones es que hemos arribado a un acuerdo que esa compensación la va a realizar la Municipalidad de Santa Rosa a través de aportes económicos durante el periodo que dure la emergencia, que está declarada hasta el 31 de diciembre de 2019. O sea que el municipio va a poner esa diferencia. ¿De cuánto dinero más o menos se habla? Sería un millón de pesos para este mes, y de aquí a fin de año van del 1.400.000 al 1.600.000. La empresa en su momento había solicitado unos 2.100.000 pesos mensuales, y en el marco de la negociación hemos llevado a este acuerdo. Claro. ¿Ustedes habían hecho algún tipo de gestión con el gobierno provincial y vienen reclamando que se haga cargo de una parte? Nosotros sí, digamos, esta situación que tiene el transporte aquí en la ciudad de Santa Rosa no es una situación que sea exclusiva de este municipio, sino que es una situación que está generalizada en el resto de las jurisdicciones del país. Inclusive no solo los urbanos, sino los interurbanos. Mm. En el día de ayer han salido empresarios de combis a manifestar su preocupación. Textualmente lo que ha salido en los medios es que están prácticamente fundidos. Sí. Nosotros desde la municipalidad entendemos que el transporte es prioritario para el desarrollo de la actividad diaria de la ciudad, tanto comercial como educativa. Recordemos que la municipalidad, todos los usuarios escolares aquí dentro de la ciudad viajan de manera gratuita y es la municipalidad la que afronta esos gastos de esos boletos. Por lo tanto, sí, la municipalidad va a hacer ese aporte. Sin perjuicio de ello, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que se involucren otros actores de gobierno, como en el caso del gobierno provincial, que no está, digamos, realizando ningún aporte en el tema de transporte. No le pedimos inclusive aporte económico, sino que también hemos hecho gestiones o presentado notas ante la empresa estatal mayoritaria Pampetrol a ver si puede coadyuvar en, digamos, ofreciendo gasoil a precio diferencial, pero a la fecha no hemos tenido respuesta en ese sentido. Y a Nación han intentado que se aumente este fondo compensador a partir de la eliminación de los subsidios también. Sí, en Nación, la Nación está aportando casi 3 millones de pesos mensuales al sostenimiento del sistema de transporte en la ciudad a través del fondo compensador, y a su vez debe ser 1.000.000 y pico más de tarifas de subsidios al boleto, a los pasajeros. Esto a través del sistema de la tarjeta SUBE. Hay que recordar que un gran porcentaje de pasajeros son beneficiarios de la tarifa social federal que se encuentra en todo el país y que lo paga la Nación, que son aquellos beneficiarios de asignación universal por hijo, monotributos sociales, empleadas domésticas registradas, jubilados y pensionados de todos los niveles, porque la municipalidad solo subsidia a los jubilados y pensionados con jubilaciones y pensiones mínimas. En el caso de la Nación también es extensivo a todos los los jubilados y pensionados. Y en toda esta tarifa federal está abonando con un 55% de descuento. Hoy por hoy, que el boleto es de 22 pesos al usuario, todas estas tarifas se están pagando 9,90, y esa diferencia hasta los 22 pesos lo aporta la Nación. Por lo tanto, sí, más allá de que hemos presentado notas y gestiones para ver si se puede ampliar el dinero recibido a través del fondo compensador en otras jurisdicciones donde no tienen estos inconvenientes, es porque también los estados provinciales han tomado el transporte como una política de Estado y han también ayudado a que se mantenga la prestación del servicio. Pablo, ¿ya está vigente el valor nuevo del boleto que aprobó el Consejo, los 26? Digamos, esto tiene un proceso que por ahí estaría bien explicarlo. Digamos, el Consejo Deliberante autorizó la modificación de la polinómica. El intendente ya hizo firmó la resolución que fija la nueva tarifa, pero esto demora un tiempo hasta la instrumentación en la SUBE, digámosle. Nosotros enviamos esa resolución conjunto de todas unas planillas de las distintas líneas con las distintas categorías de boletos a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte hace unas revisiones de esa planilla, luego pasa a la SUBE y recién ahí se hace efectivo en las validadoras de los colectivos. O sea, que desde la gerencia de SUBE, remotamente se hace la actualización tarifaria. Eso nosotros entendemos que va a estar muy próximo, porque eso mantenemos un contacto permanente y ya está en las últimas etapas de la instrumentación. Así que apenas nosotros nos confirmen el día en que esto será efectivo, nosotros lo vamos a dar a conocer, pero va a ser en las próximas horas. ¿Sí? Claro. Pablo, está previsto, un paro mañana, jueves y viernes, de UTA, de choferes. Están reclamando un aumento salarial y seguramente si se lo dan, eso va a impactar también en el boleto. Bueno, esto, nosotros hemos llegado a este acuerdo también teniendo un poco estas previsiones. Pero sí, uno de los grandes componentes de la estructura de costos de las empresas de transporte también es la pauta salarial que pagan las empresas a sus empleados. Sí. Así que bueno, de eso será ya, veremos qué se resuelve. Digamos, todavía no hay un acuerdo, por eso es evidente que se va la medida de fuerza. Pero bueno, cuando esto llegue a materializarse, tendremos que hablar nuevamente, pero nosotros vamos a seguir desde la municipalidad, porque así lo ha dicho el intendente, considerando que el sistema de transporte en la ciudad es muy importante para el desarrollo de la actividad comercial y diaria de la ciudad, por lo tanto daremos prioridad también al sostenimiento de este sistema. ¿La empresa Autobuses fue multada? ¿Se le hicieron actas de infracción por abandonar el servicio? Sí, se le hicieron actas de infracción, eso lleva todo un procedimiento administrativo de notificación, posibilidad de presentar descargo, bueno, como cualquier procedimiento administrativo en la municipalidad. A su vez, nosotros intentamos, vía el Poder Judicial de la provincia de La Pampa, evitar esta situación a través de una medida autosatisfactiva, donde le solicitamos al Poder Judicial que, ordene a la empresa continuar con el servicio, pero bueno, ha sido rechazada por el Poder Judicial de la provincia, fue apelada y bueno, ahora está en esa instancia. Igualmente ahora ya deviene en una cuestión abstracta, como se le dice, claro, jurídicamente, porque ya está prestando un servicio. Pero bueno, nosotros intentamos que también se comprometa las distintas partes del gobierno, en este caso el Poder Judicial, con una responsabilidad como le compete a la justicia, digamos, para que el sostenimiento del transporte urbano en la ciudad. En este caso no hemos tenido una respuesta satisfactoria por parte de la justicia. ¿Ustedes esperaban que el Poder Judicial de acá de la provincia de La Pampa ordene a la empresa? Por lo menos que notifique a la empresa de la gravedad de la situación y que la necesidad de que un servicio público no sea interrumpido por una discusión en cuanto a los ingresos o no de la empresa. Digamos que la discusión esa no era tan importante como mantener el servicio público operativo. Claro. Te iba a preguntar, de las sanciones que prevé el pliego, ¿son importantes en las multas, digo, por abandonar el servicio durante 9 días? Sí, son sanciones fijadas en unidades tributarias, que así se les llama, que son en función del valor del boleto, o sea, son una cantidad de tantas veces el valor del boleto, por decirte 2.000 veces, 10.000 veces, claro. Y así exponencialmente, porque a medida de que se va reiterando la falta, va creciendo de manera exponencial. Igualmente ahora, en este momento, no te puedo decir la cifra exacta, claro. No la recuerdo, digamos. ¿Pero se habla que de algún millón, millones, o no? ¿Serán millonarios? No sé, no te podría decir porque no lo tengo en este momento y no. Claro. Se fijan en cuanto al valor del boleto. Sí, no, sí. Y una cantidad de faltas, o sea, no solo la interrupción del servicio, sino que se hizo pasar fuera de horario de tantos a tantos minutos, tener alguna, el tema de la higiene de los colectivos, libreta sanitaria de los choferes, o sea, detalla muchísimas infracciones y no estoy en un lugar que te pueda mirar, claro, el pliego e informarte en esa. Está bien. Pablo, ¿el servicio va a seguir funcionando hasta el lunes como si fuese sábado? Hasta el inicio del ciclo lectivo, que creo que es el miércoles. Hasta el miércoles, por lo menos. Creo que habría que corroborarlo, o sea, cuando empiecen las clases, ahí ya empieza como habitualmente. Estas restricciones de frecuencia, digamos, también hay que recordarlo, son ordinarias en el desarrollo del periodo de concesión. O sea, no es una situación extraordinaria y por la situación actual, sino que durante todos los años, durante los recesos de verano y de invierno, se reducen las frecuencias de los colectivos, porque también tiene que ver con el desarrollo de la movilidad urbana en la ciudad de Santa Rosa y la eficientización del servicio, digamos. No es necesario transportar tanta cantidad de gente, por lo tanto tampoco sería eficiente mantener un servicio para que no lleven pasajeros, digamos. Pablo, la última que te hago, ahora que ya se retomó el servicio y pareciera que, bueno, por lo menos hasta fin de año no tendría que haber inconveniente, vamos a ponerlo en potencial, ¿crees que hicieron todo lo posible para que la empresa no abandone el servicio durante 9 días y deje a los santarroceños y santarroceñas sin este servicio público? Sí, con las limitaciones que tenemos en la Municipalidad de Santa Rosa financieras, hemos hecho todo lo posible, inclusive ya cuando el día jueves al mediodía ellos habían presentado una nota informando que el sábado 6, si mal no recuerdo, iban a dejar de prestar, iban a interrumpir el servicio. Nosotros este viernes mantuvimos negociaciones y le ofrecimos adelantar un subsidio municipal, el subsidio de boleto, parte de ese subsidio, porque ellos manifestaban la imposibilidad de adquisición de combustible. Para que procedieran a la adquisición del combustible, pero si bien eso lo hablamos acá con la gerencia local, después nos contestaron que no aceptaban ese ofrecimiento y que el miércoles siguiente, después de esos 2 días de feriado, iban a venir autoridades de Santa Fe, y ahí fue que se continuaron las negociaciones y se resolvió el conflicto. Obviamente que todo este esfuerzo que hace la municipalidad implica no, digamos, dar prioridad a esta situación del sostenimiento del transporte y dejar de hacer otras cuestiones, porque, digamos, los recursos son muy limitados, los que tiene la municipalidad. Por eso es que solicitamos también la intervención del gobierno de la provincia en este sentido. Bien, Pablo, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos. No, está bien, gracias por la comunicación. Bueno, bien, era la palabra del director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo Pera Ibarguren, que pasó por Radio Kermés.